Busqué porno en RepTube y no encontré ni una wea. El día está algo pajero y me voy a masturbar. Me meto a por la puta para ver algo bacán. Vamos a ver con quién nos encontraremos en esta oportunidad.